Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Puede que nos estés escuchando en Radio Topo o puede que a lo mejor nos estés escuchando en algunas, perdón, en alguna de las repeticiones que se hacen desde diferentes radios libres a lo largo y ancho del estado. Un saludo a todas ellas. También puede que nos escuches desde la web radiotopo.org o a lo mejor, pues desde Facebook o desde Twitter, arroba Radio Topo, desde donde también puedes enlazar a las emisiones de este programa. Comentar, pues bueno, que es un programa que estuvimos aquí el 8 de marzo y muchas gracias a toda, todita la gente que nos escuchó y que siguió la emisión de Voces de Mujeres ese día. Y, perdón, en este acratador comenzaremos hablando de lo que fue el pasado 8 de marzo con la huelga de mujeres. Seguiremos hablando de represión con el Tribunal de Derecho Europeo, que ha admitido a trámite la demanda de Valtònyc contra el Estado español, con varios temas relacionados con la Audiencia Nacional, como que no hubo terrorismo en la agresión de Altsasu, o los 20 años a los que se enfrenta un bombero malagueño por rescatar migrantes. Lo mismo que finalmente ha sido archivada la causa contra la activista española Elena Maleno por sus llamadas a salvamento marítimo. Dentro de cárceles os hablaremos de una presa que está en la cárcel de Zuera, que ha comenzado una huelga de hambre. Se trata de Carmen Badía y os contaremos su historia. En cuanto a ecología, el aniversario de Fukushima recuerda los enormes riesgos que tiene la energía nuclear. Noticias relacionadas con la cultura anarquista ha nacido en Madrid la Federación de Ateneos y Grupos Libertarios de Barrio. Y bueno, con estas noticias, si nos da tiempo, acabaremos hoy el acratador, este acratador, después del 8 de marzo, casi ya en los idus de marzo, ¿no? Que falta un día para el 15 de marzo. Y bueno, pues comenzaremos, como os decía, con noticias relacionadas, un poco la crónica de lo que fue la huelga de mujeres del 8 de marzo aquí en Zaragoza, en Huesca, Teruel y algunos pueblos. Suyas brarimas, haz bocas chilan, no de hipocresía. Haz mujeres vuelan sobre las cenizas y los niños desvarizan por llorosos. Escuita y esta canta, llevando mundo a mundo. Grita o vea contra o capital. Haz bocas libertarias que chilan en tu cielo, tornan a levantarse en contra. Y tenemos varias convocatorias. Bueno, recordar, como siempre, de vez en cuando vamos recordando diferentes actividades que son para un largo tiempo. Y en concreto, pues no podemos por menos que recordar la marcha contra la macrocárcel de Zuera, que será el próximo 14 de abril. El 14 de abril, pues bueno, ya que lo sepáis para que vayáis marcando esa fecha en vuestras agendas y vuestros calendarios. Y comentar, pues bueno, que esta es la número 18 y que aparte de ser una actividad pues muy interesante, también las radios libres emitimos para dentro de la cárcel con un proyecto efímero de un solo día que se llama Radio Hawái. Pero asimismo, el viernes 15 de marzo hay un fiestón anticarcelario a partir de las 8 de la tarde. tocarán Reversos, punk de aquí de Zaragoza, un grupo donde, bueno, pues donde participan compañeros de Radio Topo, y después DJs con rumbas talegueras, sorteos, bingo, tapeo vegano y un montón de cosas. Esto será en El Arrebato, en la calle Palafox número 28. Por cierto, El Arrebato ha cumplido, como esta radio, 25 años también. Qué cosas, qué casualidades, ¿verdad? ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Pues considerara que estuviera justificada una separación. Y comenzamos con la crónica de lo que fue la huelga del 8 de marzo. Según los sindicatos convocantes, CGT, CNT, OSOA, OSTA y también la Intersindical, la huelga fue un éxito, ya que fue en números fue mayor que el año pasado. También se denunciaron las irregularidades cometidas en diferentes empresas vulnerando el derecho de huelga. El arranque de la jornada feminista comenzó con bici, bueno, que en realidad comenzó a las 12 de la noche con unos cohetes, con unos fuegos artificiales para conmemorar el comienzo de la huelga a las 12 de la noche. El madrugador bici piquete fue muy numeroso. Hasta 400 mujeres llegaron a participar y colapsaron tanto la circulación en Zaragoza como en Huesca, porque también se hizo un bicipiquete. Luego hubo un piquete morado itinerante con diferentes paradas por el centro de la ciudad, lo mismo que en diferentes hospitales públicos y en diversos edificios también públicos. Ha habido también vulneraciones de los derechos de huelga, como por ejemplo en FF Limpiezas, en Sarga y en algunas otras empresas, como por ejemplo la General Motors, que llegó a suplir a las personas que hacían huelga con otras personas. Y lo importante de este día, quizá no sean tanto los números de la gente que fue a trabajar o no, no nos vamos a engañar, muchísimas mujeres fueron a trabajar, consumieron, fueron a las tiendas, sino la presencia social, la presencia en la calle que se tuvo ese día y que fue muy, muy importante con la manifestación estudiantil también por la mañana, que fue súper súper animada, con marchas de mujeres en diferentes pueblos, de tanto de Huesca como de Zaragoza, y porque el ámbito rural también siempre se nos olvida. Y también es un ámbito en el que la mujer está bastante peor parada que el hombre, tanto en la brecha salarial como con pues a nivel personal, trabajando tanto en casa como en el campo, además de otras, además de los cuidados, que normalmente en los pueblos pues son las mujeres de las que se hacen cargo del cuidado de los, sobre todo de la gente mayor. También comentar que la fuerza imparable del feminismo se midió también en la manifestación de la tarde, que bueno, fue enorme. De hecho, muchísima gente ni siquiera pudimos llegar a la plaza del ayuntamiento, no nos quedamos ahí a medias porque el mogollón de gente era era bastante importante. En fin, pensar también otras cosas que se pueden hacer para el año que viene, para llegar a más mujeres, para intentar consolidar también lo de, sobre todo desde mi punto de vista, lo de la huelga de consumo, que es algo sí que es bastante sencillo de realizar, y bueno, pues que es algo que sí que quizás con el boca a boca y hablando con las mujeres cuando se va a hacer la compra o en situaciones por el estilo, sí que puedes llegar a convencer pues de que es un día para no consumir y pues para estar más presentes en la calle que en los hogares, que ya estamos presentes durante todo el año. Quería hacer hincapié en lo de las caravanas de mujeres rurales. Hubo mujeres que participaron en estas caravanas desde el Alto Gállego y la Jacetania, y también desde Huesca Oriental, desde Monzón hasta Afonz. Lo mismo que en Morillo de Gállego y en el Bajo Aragón también había, se llevaron a cabo concentraciones en diferentes pueblos y también se participó en una caravana de mujeres. En muchos pueblos de la comunidad autónoma hubo también concentraciones y paros, como por ejemplo en San Mateo de Gállego, en Zuera, en Barbastro, en Cariñena, en Cuarte, en Muel, en la Puebla de Híjar, etcétera. La verdad es que la situación de la mujer rural también es bastante complicada para salir a la calle, para tener presencia en la calle, pero también, a diferencia del año pasado, este año se ha participado más en concentraciones en los pueblos, que la verdad también pues creemos que tienen una importancia especial, que no solo se trata de lo que pasa en las ciudades. Comentar que, por ejemplo, aquí tuvimos un año más nuestra habitual conexión con Valderrobres, donde, por ejemplo, hay que decir que, claro, que muchas veces, más cuando estás en un lugar como Aragón, que, bueno, pues que más de la mitad de la población vivimos en una sola ciudad, pues bueno, no hay que olvidar que hay colectivos movilizados y, bueno, pues nos gusta comentar que hay un colectivo feminista en Valderrobres o que hay un programa en lengua aragonesa y de contenido feminista y transfeminista y alternativo que es que dice Isa Mesacha, que es en Radio Montalbán. Y bueno, pues queremos aprovechar para saludarla porque nos veremos de aquí unos meses. Y a nivel estatal, pues un poco lo mismo. Multitud de personas en las manifestaciones de las grandes ciudades y también actos en diferentes pueblos, aunque claro, la especial estructura demográfica de este país, pues a lo mejor con zonas con pueblos muy grandes que son casi más grandes que las ciudades de aquí, ¿no? Que exceptuando Zaragoza, que Calatayud, Huesca y Teruel, ¿no? Estamos hablando de pueblos en Cataluña o eso que son de 100 y pico mil, 200 y pico mil personas, que claro, por aquí es una barbaridad. Pues bueno, pues es muchísima participación, sobre todo en las movilizaciones, y esperando que el movimiento feminista pues vaya adquiriendo tintes cada vez más claros, más radicales, más hasta más históricos, incluso por así decirlo. Y algún dato negativo, pues lo que nos comentábamos, ¿no? La presencia de políticos y políticas en las movilizaciones, sobre todo intentando captar cacho para las próximas elecciones. La verdad es que, claro, estaba a huevo participar para la llamada izquierda, en participar en las concentraciones o en las manifestaciones. Y bueno, pues también lo de siempre, ¿no? Que los políticos y políticas tirando para su para su rollo del voto, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso como lo hacen siempre. Pero en fin, yo me intento quedar con lo positivo y es con la cantidad de mujeres que están saliendo a la calle para pedir muchas cosas. Unas cosas que pueden ser, si no más importantes, más urgentes que otras, pero bueno. Y también la cantidad de gente joven que está saliendo a la calle sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de definirse, además, definir su sexualidad. Lo hacen con toda tranquilidad y libertad del mundo y esperemos que esto sirva de verdad para cambiar el mundo. Mujer para cuenta y saca el telefemo, tatu, saque no flores y continúes combativa. No más te mando, no me queda de respeto, porque perdilla y mostras paciencia. Nos en Zimbabue, palestino sobrarme. Y vos acampar y llevas cresta babulloso. Así nasqué, clavón para cuenta. Porque será sacar de cada que me posesas mal. Mal, mal, mal. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y empezamos con represión y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido a trámite la demanda de Valtònyc contra el Estado español. El organismo examinará a fondo el asunto, según informó el abogado defensor de Valtònyc, Gonzalo Boye, quien aduce que la condena vulnera el derecho a la libertad de expresión. De esta forma, dicho procedimiento pasa en primer filtro del Tribunal de Estrasburgo, pero deberán transcurrir meses antes de darse una resolución definitiva. Cabe recordar que Valtònyc lleva 9 meses en Bélgica, lo mismo que Puigdemont. En Bélgica Puigdemont lleva más meses, después de que se iniciaran los trámites para su ingreso en prisión. Asimismo, las autoridades belgas tienen pendiente de resolver sobre su extradición. El juez en primera instancia rechazó la entrega al Estado español, sin embargo la Fiscalía recurrió contra esa decisión y el Tribunal de Gante elevó la causa a la Unión Europea. Decir que en muchas ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha quitado la razón, el Tribunal de Estrasburgo también ha quitado la razón al Estado español, sobre todo con estos temas relacionados con la libertad de expresión. Hay una curiosidad de esta música que estáis escuchando de fondo, que es un grupo de Afrobeat, son Cocoroco Afrobeat Collective, y tiene la peculiaridad que es un grupo donde la mayor parte de las músicas son, o sea, buena parte de las músicas son mujeres, que normalmente en los colectivos así de música negra pues suelen ser la que canta, pues no, aquí son la trompetista, la saxofonista, el trombón de varas y la que canta también. Las tres instrumentos de viento que tampoco son muy femeninos, entre comillas, ¿no? Sí, es una cosa curiosa. El afrobeat, para quien no lo sepa, es una combinación de el jazz y el funky y que, bueno, pues es muy, muy marchosa. Y bueno, lo que podía ser una buena noticia se ha quedado en agua de borrajas y es que la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia sobre las agresiones de Alsasu, a los dos guardias civiles y sus parejas en un bar, y en ella confirma las penas de prisión de entre 2 y 13 años para los condenados, excepto en el caso de Iñaki Abad, para quienes se reducen 3 años de condena. Pero no descarta, o sea, el tribunal descarta el delito de terrorismo. Pero vamos, aún así, ratifica el agravante por discriminación ideológica, y entonces pues las penas siguen siendo igual, excepto en el caso de Iñaki Abad, que le rebaja la pena de 10 años a 6, perdón. Y en el caso de los demás condenados, las penas quedan como sigue. Hoy Ian Arnaz, 13 años, 12 para Joaquín Unamuno y Adur Ramírez, 9 para Jonander, Julen Goikoetxea y Ardar Urriola, y 2 años para Ainara Urquijo, la única condenada, que es la que no ha ingresado en prisión al no tener antecedentes y solo caerle 2 años. Solo lo digo en comparación con las demás penas, no por otra cosa. Pues bueno, lo que empezó siendo una pelea de bar, que es lo que fue, pues debido a que los otros elementos eran guardias civiles, pues ha acabado con estas penas de cárcel. Y creo recordar que entre los superheridos guardias civiles había uno con un tobillo roto, si mal no recuerdo, y tampoco ninguna herida más así importante. De hecho, hay un vídeo muy célebre que trascendió a algunos medios de comunicación donde supuestamente el guardia civil apalizado terriblemente, se puede ver en YouTube, está con la camisa impoluta y hablando, discutiendo en la calle, un vídeo grabado con un móvil. La verdad es que para haber recibido una paliza terrorífica y acabar en el hospital se le ve bastante entero, bastante de pie. Bueno, entero no, porque está borracho. Y bueno, la verdad es que es bastante, bastante significativo. Y lo dicho, lo que era una simple pelea de bar, pues ha terminado en una condena absolutamente, o sea, en una especie de realidad paralela, de alucinación colectiva o algo así. En realidad es una venganza pura y dura, ¿no? Así de claro. Sí, por cierto. Por cierto, también van a recurrir al Supremo, de ahí al Constitucional y, por último, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que no van a dejar de intentarlo hasta la última instancia, que es el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y a propósito del asunto, hay una manifestación en Pamplona el próximo 24 de marzo que se prevé masiva, como muchas de las que ha habido miles y miles de personas. Y seguimos con el surrealismo represivo carcelario. Esta vez se trata de un bombero malagueño que se enfrenta a 20 años de cárcel por rescatar migrantes en el Mediterráneo. En el 2017 participó en una misión voluntaria junto con otros bomberos para auxiliar a migrantes en las costas de Libia. La justicia italiana investiga a los participantes por un presunto delito de tráfico de personas. En fin, que es que esto tiene chufla. Si no fuera porque esta persona puede acabar en la cárcel con una pena alta, y además pues su situación desde luego es bastante espinosa. Se trata de Miguel Roldán, de 32 años, y que participó, como os decía, auxiliando a personas en las costas de Libia, y parece ser que durante la misión no tuvieron ningún problema, nadie les advirtió de posibles irregularidades, pasaron todos los controles, hicieron todos los papeles que les dijeron que tenían que hacer. Y también es bastante curioso que cuando se enteraron de que estaban bajo investigación judicial, les dijeron que se estaba llevando con secretismo, incluso con hermetismo, pues, y de hecho parte de esta investigación se encuentra todavía bajo secreto de sumario. En este mundo al revés, se prima lo malo y se castiga lo bueno. Y recordar que las costas de Libia está muriendo mucha gente. De hecho, según Miguel Roldán, es escandaloso el llegar a ver lo que se ve desde los barcos que ayudan o intentan ayudar a las personas que van a morirse, que se van a ahogar. En fin, también ha habido un precedente que de tres sevillanos que fueron juzgados en Grecia, que desempeñaban su papel como voluntarios con la ONG ProEUNICE y que finalmente fueron absueltos. Según Miguel Roldán, lo importante de la diferencia de su situación es que aquello pasó en Grecia, donde estas personas tuvieron muchísimo apoyo popular y el de la población, y el gobierno griego también les apoyaba, y en el caso de Italia es el gobierno italiano quien promueve este tipo de acciones contra los voluntarios que van a participar en salvamento en las costas de Libia. Claro, pues no es lo mismo cuando tienes a montones de personas movilizándose en Grecia, y eso, y el propio gobierno también, pues desde el primer momento apoyó a estos voluntarios, cosa que aquí es justamente al contrario, ¿no? En Italia. Es que los inmigrantes van como en un autobús, como ha dicho con esto de las pateras, como ha dicho uno de los energúmenos estos de Vox. Dicen que los que apoyamos a la inmigración y todo eso, pues los que apoyamos a que la gente no se ahogue, que pecamos de buenismo. En todo caso, dices, bueno, a lo mejor más vale pecar de buenista, no sé, dices, que ser un cabrón, porque básicamente el decir cosas así o alguna de las que se escuchan, alguno de los argumentos que se escuchan actualmente, hace falta, no sé, no hay palabras para describir el nivel de lo energúmeno que pueden llegar a ser alguna de estas personas, y que desde luego, viendo cómo son estas personas, dice muy poco a favor de quienes les votan. Y también muy poco de los partidos que pactan con, aunque sea de aquellas maneras, o de una manera no, o digamos, cómo decirlo, no pública, pero sí real, ¿no? Pues ala, eso, que más vale pecar de buenista que de fascista, eso lo tenemos claro. Y una estupenda noticia es que Marruecos ha archivado finalmente la causa contra la activista española por los derechos humanos Elena Maleno por sus llamadas a salvamento marítimo. Un juzgado marroquí confirmó la inexistencia de indicios de delito contra esta defensora de los migrantes acusada en Marruecos desde diciembre de 2017 por un supuesto delito de tráfico de personas por sus llamadas a salvamento marítimo con las que alerta de vidas en peligro en el mar. Confié en la justicia del que también es mi país, Marruecos, y hemos ganado esta batalla, declaró Elena Maleno, en un momento en que la defensa, recordad que ella vive en Tánger, en un momento en que la defensa de derechos de personas migrantes se encuentra criminalizada en todo el mundo y especialmente en Europa, el archivo de la causa resulta una noticia ejemplar para seguir realizando esta labor. A través de un sistema de alertas, su ONG Caminando Fronteras ha permitido el rescate de cientos de vidas, personas que trataban de llegar en inestables embarcaciones a las costas españolas. Por su denuncia social, la portavoz de Caminando Fronteras fue galardonada en 2015 con el Premio de Derechos Humanos Nacho de la Mata del Consejo General de la Abogacía Española. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, reconoció en enero que el 70% de rescates de pateras llevados a cabo por salvamento marítimo en el mar de Alborán se producen gracias a los avisos de Elena Maleno. Pues bueno, pues menos mal, un placer que exista gente así y una suerte que, bueno, pues que haya podido salir libre y de todo cargo. Y es bastante vergüenza que esto haya llegado hasta los tribunales y que el Estado español se pliegue una vez más a los caprichos de la dictadura a la vuelta. Es muy, muy, da muchísima vergüenza que lo que es en teoría un Estado de Derecho, en teoría por supuesto, pues sea incapaz de defender a una de sus ciudadanas, que además su labor ha sido elogiada por hasta la relatora de la ONU la elogió muy positivamente. La misma gente de Salvamento Marítimo dijo que gracias a ella se habían salvado un montón de vidas, y aún así se ha tenido que ver en la tesitura de ser juzgada pues en Marruecos sin ningún tipo de defensa del gobierno de aquí, que bueno, que este el Pedro Sánchez está también a las, en fin, a lo que le digan. Y como iban de curiosidad las cosas, John Coltrane, que es uno de los grandes cracks del jazz, tenía una señora que también era una música de jazz, que es Alice Coltrane, y que era pianista y tocaba el arpa. Una grandísima desconocida, siempre a la sombra del pedazo de yonki de su marido, que encima la dejó viuda bastante pronto. Y es a la que estáis escuchando. Y ahora vamos a hablar de Carmen Badía, presa en la cárcel de Zuera, que comienza una huelga de hambre. Está presa, tiene 62 años y ya le han sido diagnosticados 3 cánceres, denuncia desatención médica y aislamiento en el centro de penitenciario de Zuera, y pues lo que quiere lograr es su excarcelación por enfermedad grave recogida en la propia ley de instituciones penitenciarias. El colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón, las mujeres de Campa, el grupo de apoyo de presos de Lleida y los del norte de Palencia solicitan también a instituciones penitenciarias la excarcelación de esta mujer por motivos humanitarios. Lleva 14 años presa y se encuentra actualmente en el centro penitenciario de Zuera, y como os decía, sus reivindicaciones es la excarcelación por la enfermedad grave, que de hecho pues es una enfermedad incurable. En este momento se encuentra interna en el módulo de enfermería, un espacio donde no residen mujeres, por lo que entonces vive prácticamente en como si estuviera en FIES, en régimen de aislamiento, y además le han retirado la ayuda de una presa que le asistía, ya que tiene, pues, además de la desatención médica para la medicación, pues ella también tiene unas terribles dificultades para moverse, no puede hacer las labores cotidianas porque está muy, muy enferma, tiene unos dolores extremos que ninguna droga puede aliviar, ningún medicamento, y está en una situación pues que necesita ayuda de una persona para ducharse, para ir al baño, pues para comer, pues, y también pues para acompañarla un poco, pues esta otra presa que le ayudaba pues le ha sido retirada, cosa que no entendemos si no es ya algo pensado con una crueldad inimaginable, porque esta mujer se limita a estar prácticamente todo el día en la cama, víctima de unos dolores bestiales, porque además ya no le funcionan los riñones, están colapsados, y bueno, pues una situación de un continuo dolor. Esta persona tenía que ser por lo pronto trasladada a un hospital público y ser tratada, de, pues no sé, ya con remedios paliativos o con lo que decida ella y los médicos, y tener a su familia al lado, porque pues está la mujer pasando sus últimos momentos en esta situación. En una situación, por una parte, con dolores insostenibles, y por otra, además, pues alejada de su familia y de cualquier persona que la pueda ayudar y asistir. Nos parece de una crueldad, no sé, del medievo, ¿no? De épocas que se supone que han pasado hace mucho tiempo, hace muchos siglos. La verdad es que pocas cosas, todo, no sé, lo de todo cambia para que todo permanezca, pues realmente la prisión sigue siendo lo que es. Comentar que en la página, en el blog de Campa, Campa ZGZ, pues si lo buscáis ahí lo tendréis, que es el colectivo de apoyo a las mujeres presas de Aragón, hay un formulario para adherirte firmando con la organización a la que pertenezcas, si así lo consideras oportuno. ¿Cansado de los medios de comunicación de siempre? Pues crea los tuyos propios. Si quieres hacer radio, ven a conocernos. Contáctanos en Facebook, Twitter o en radiotopo.org. Nucleares de las dos centrales de Fukushima. Todos han sido diseñados por General Electric, propiedad de la mayor empresa pública de Japón, la Compañía Eléctrica de Tokio, o TEPCO. Su cometido es satisfacer las insaciables necesidades energéticas de Tokio. De pronto oí retumbar la tierra, como el gruñido de una fiera. Fue un terremoto sumamente intenso. Pero no solo fue fuerte, sino también terriblemente largo. Estáis escuchando a Tayuki Enugami, uno de los ingenieros que estaba en el momento del terremoto de Fukushima dentro de la central nuclear. Se cumplen 7 años del accidente de Fukushima Daiichi. Los efectos del escape radiactivo siguen estar sin bajo control. Y Ecologistas en Acción denuncian este aniversario la ampliación del cierre nuclear entre 2025 y 2035. Os recordamos que fue un 11 de marzo, en el momento que se produjo una especie de combinación letal de terremoto-maremoto, y se llevó por delante la central nuclear de Fukushima, que haciendo pues que unos daños bastante bestias, incluso pues con una situación complicada para un país con el nivel tecnológico de Japón, que no estamos hablando del caso de Chernóbil, que la verdad es que los conocimientos tecnológicos y técnicos de la gente de Ucrania pues eran nulos. De hecho, la gente fue a limpiar la central y a pecho descubierto y así acabaron todos muertos. El caso es que todavía queda la tarea pendiente de desmantelar los reactores accidentados y de gestionar los residuos de alta actividad que se producirán. Los daños sufridos por los núcleos de los reactores convierten esta labor en una operación de alto riesgo al límite de las posibilidades de las tecnologías actuales. Por eso, precisamente, Ecologistas en Acción quiere denunciar este aniversario, la ampliación del calendario de cierre nuclear entre 2025 y 2035 acordado por el gobierno español con las tres principales eléctricas. Lo que supondría que todos los reactores pasarán de 40 años de funcionamiento y en algunos casos hasta los 50. Es una propuesta inadmisible. Esta prolongación de estos permisos implicará costosas y complejas revisiones de seguridad y forzarán a las empresas eléctricas a invertir miles de millones de euros que repercutirán sobre el precio de la electricidad y que se podían ser utilizadas en para llevar a cabo otro tipo de energías, ¿no? Energías limpias, pero no, es alargar más la vida de las centrales, quedándose todavía más obsoletas de lo que están, pues que esto nos puede llevar a un desastre, pues igual que el de Fukushima o el de Chernóbil, conociendo además cómo somos aquí en el Estado español, ¿no? Que da bastante miedito. Y a todo esto en la misma semana en que se conocía que se iba a cerrar definitivamente una central nuclear cerca de Escocia, en el norte de Inglaterra, porque habían aparecido, estaba en parada técnica, porque habían aparecido grietas en el interior de la vasija que contiene el reactor. Algo como para preocupar. Se había intentado echar tierra al asunto, pero claro, se han filtrado las grabaciones de las cámaras de seguridad, etcétera, etcétera, donde se aprecian claramente grietas, pues incluso de un dedo. Hay que recordar que, claro, la radiactividad se puede extender por la más mínima de las fisuras. Y bueno, pues mientras todo esto va sucediendo, parece que hay quien aún se cree que esto puede ser una alternativa energética. Pues bueno. Pues me he equivocado y no se cumplen 7 años, sino 8. El 11 de marzo del 2011. El 11 de marzo, qué mala fecha, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y como hoy estoy de señoras peculiares, esta es Anushka Shankar, que es la hija del celebérrimo Ravi Shankar, el que se ponía tope ciego con los Beatles y tocaba el... Bueno, hay que ser realista, ahí tocaba... Y tocaba el sitar. Pues esta es una de las muchas hijas, bueno, una de las que tiene reconocidas, porque parece ser que el señor tuvo unas cuantas, y es la ahora mismo la mejor concertista de sitar que hay. Y la violinista os va a decir el nombre de mi compañera. Bueno, esto me pasa por hablar. Se llama Patricia Kopaczynskaja Ragapilo. Y el día 15 de diciembre del 2018 se constituyó es la ECO de Carabanchel, la Federación de Ateneos y Grupos Libertarios de Barrio de Madrid. Sus fines son acumular el conocimiento generado por la acción diaria de los colectivos federados, extender por los barrios y pueblos de su ámbito territorial las prácticas antiautoritarias y autogestionarias a la hora de enfocar luchas, practicar el apoyo mutuo, realizar campañas conjuntas y dar respuesta a colectivas a problemas concretos que se presentan en la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas. Cualquier grupo que inspire su acción militante, desde postulados asamblearios, horizontales, antiautoritarios, autogestionarios, independientemente de la actividad que desarrollen, podrán formar parte de esta federación. Quieren la autoorganización y la confrontación, organizar a través de la confluencia de estructuras participativas y libertarias para dialogar en los conflictos, suavizarlos y consensuarlos. Buscan la confrontación con el sistema, con sus dos caras de la misma moneda, el capitalismo y el Estado opresor, y construir un discurso revolucionario, clarificar posiciones y hacer del trabajo pedagógico una dinámica común también para apoyar a la gente en momentos en que lo necesiten, ya sea emocional o materialmente. Nos negamos a ser élites, vanguardias, comités permanentes, y quieren una organización que se construya desde abajo, que confluya en la ciudadanía, desde los ateneos, los grupos, los barrios, las escuelas libres, los colectivos feministas, los foros permanentes de debate, de parados, etcétera, para ser la levadura que ensanche la base antiautoritaria, compartiendo recursos, experiencias y creando organización, haciendo converger las energías individuales dispersas en energía colectiva. Y bueno, pues tienen idea de dedicarse sobre todo a hacer lo que se ha llamado toda la vida cultura y propaganda, que es una de las bases de funcionamiento del anarquismo, intentando recuperar la solidaridad y el bien común como pilares de esta nueva sociedad que está por nacer. Por ello tienen una tarea ardua por delante, pero desde luego muy ilusionante. Les deseamos toda la suerte del mundo a esta Federación de Ateneos y Grupos de Barrio, y pues encantados desde aquí, desde el Acratador en Radio Topo, de conocer todo el material escrito que vayan sacando y comentarlo aquí en la radio, porque la verdad es que debido a la situación de enfrentamiento continuo con el Estado y diferente la expresión que sufrimos, nos olvidamos muchas veces del debate y de la cultura libertaria, cosa que es una pena. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y bueno, que se nos olvidaba. Se nos olvidan dos cosas. Una, que Ecologistas en Acción, bueno, y las confluencias previas a Ecologistas en Acción, pues los ecofontaneros, todo lo que hubo antes, la Asamblea Ecologista, etcétera, pues cumplen 40 años, nada menos. Felicidades a la Asamblea Ecologista, que estaba estaba muy cerquita de donde estamos emitiendo ahora mismo. Y de hecho al otro lado de la pared, y la verdad es que bueno, pues fue el comienzo de las movidas ecologistas, y joder, cómo pasa el tiempo, 40 años ya. Y luego, pues que las reivindicaciones que hace 40 años, pues empezó la gente a decir, incluso antes, pues a propósito de que el clima estaba cambiando, que nos estábamos cargando el planeta, pues que bueno, que parece que son más evidentes que nunca, y que parece que alguno se va a dar cuenta de que tiene un problema encima cuando ya no tenga solución. Por eso el 15 de marzo se ha decidido como día de movilización. Todo empezó con esta chica sueca que salió hablando, etcétera, etcétera. Pues bueno, como un día de movilización popular a propósito de lo que está pasando con el cambio climático. Y bueno, que todavía quedan negacionistas. Bueno, lo que queda es mucha gente con muchos intereses económicos, pero que claro, que lo vayáis siguiendo muy atentamente porque el ecologismo, que es una, bueno, pues que nació del anarquismo, además, que es una de las bases troncales de la movilización libertaria, pues nunca debe abandonarse. Y sobre todo porque, bueno, podremos vivir en una sociedad de una manera o de otra, pero desde luego, como no podemos vivir sin aire, sin agua pura y sin muchas otras cosas, eso está clarísimo. Y comentar, curiosamente, que hoy habían sido invitados a la ONU diferentes jóvenes del mundo para hablar de esto del clima y tal, y la niña esta sueca no ha sido invitada. Sí, esas cosas suelen pasar, ¿no? Y a lo mejor es que la niña lleva un mensaje bastante más radical y bastante más claro que los chavales de instituto que han llevado, que hablaban de lo malas que son las son las compañías low cost de avión y tal, que dices, bueno, son malas las low cost y las que no son low cost, y que bueno, pues un poco enfocando el tema hacia lo malo que es lo que contaminan los aviones baratos. Bueno, no sé, me parece a mí que hay cosas que contaminan mucho más, como son los coches que cada día salen a nuestras ciudades, y eso nadie se lo está planteando. Ahora también comentar, por ejemplo, con el rollo este de los coches eléctricos, que la gente lo ve como la panacea de las panaceas, que yo me pregunto también, a ver, ¿y el montón de baterías que se van a utilizar, esas dónde van a acabar? Claro, es que la historia es que la producción de la electricidad con la que tenemos que cargar esos coches, a su vez también genera impacto. Claro, es un poco, las cosas hay que mirarlas como un todo. Yo recuerdo una intervención, bueno, pues una cosa que ha dicho un taxista que me parecía bastante interesante, que decía, evidentemente, dice, los coches tienen que desaparecer de las ciudades, dice, pero evidentemente tampoco tiene mucho sentido que estemos calentando el aire en una terraza al aire libre, por ejemplo, sí, estemos. No sé, que entres al Corte Inglés y pases de estar, o a una institución pública, con lo cual todavía te pones de peor leche, y pases de estar a bajo cero en la calle a estar a 25 grados dentro, no sé, pues todas estas cosas de derroche energético sobre las que tenemos mucho que pensar. O, por ejemplo, por qué desaparecieron los envases retornables, cosas de este estilo que, bueno, pues que han ido sucediendo por los intereses de la industria y que siguen siendo pues tan perniciosas como cualquier otra cosa. También lo de pagar las bolsas de plástico. ¿Así vamos a acabar con el plástico? Lo que hacemos es ganar más dinero a las industrias del plástico. Claro. Simplemente que no haya bolsas de plástico. Hay alternativas, como por ejemplo hacerlas de fécula de patata, que se están haciendo. No, vale, pero por eso digo que no haya bolsas de plástico. Que además se pueden comer. Así es, era. Pero si hay bolsas de plástico y lo único que le diferencia antes es que te la daban y ahora la pagas, vamos, o sea. A mí es que me parece, vamos, el timo de la estampita, pero modernizado, ¿eh? Lo de las bolsas de plástico. Yo intento siempre llevar mi bolsa, pero claro, alguna vez se me olvida y acabo pagando la bolsa, que me pone también de muy mala leche. Es muy poco sus céntimos, pero me ponen de muy mala hostia porque, digo, ala, aquí el mogollón de gente que estamos pagando encima, el plástico que antes ni siquiera, o que antes por lo menos nos lo regalaban, pues ahora el plástico que contamina además lo pagamos. Paradójicamente, Marruecos, que es un país que no brilla por su esencia democrática, es el primer país que las ha prohibido unilateralmente y totalmente. Una cosa curiosa. Y han reducido el impacto de la basura, pero una barbaridad. O sea, un país que verdaderamente, como tiene un sistema, en realidad lo hicieron, claro, a la fuerza ahorcan, porque su sistema de recogida de basuras es extremadamente ineficiente y, claro, las bolsas de basura terminaban, o sea, las bolsas de plástico terminaban en cualquier lado. Por lo menos las de papel se biodegradan en unos pocos días. Y bueno, pues acabamos con una de más de las de Trump, que si fuera el 28 de diciembre diríamos que es la inocentada, pero no, es la pura realidad. Y es que el gobierno Trump pretende que el Estado español le pague todos los gastos a las bases de Morón y Rota, más un 50% adicional por el privilegio de acoger militares norteamericanos. ¿Qué? ¿Cómo te suena? No. Pues no es un chiste. Hombre, eso también, después de oír lo que ha dicho hoy Pablo Casado, bueno, ayer ya cualquier cosa me parece poco. Con aquello de que las mujeres embarazadas, bueno, si las inmigrantes regalan su hijo en adopción, pues se pueden quedar aquí. Maravilloso. Hay algunos que verdaderamente, o sea, son auténticos canallas. Yo me quedo verdaderamente, mi capacidad de asombro la consiguen superar a todas sí. Caras. Como lo de la chica esta peruana que han estado en la COPE y en demás medios cavernosos todo el día, ¿no? La que según ellos el SAMUR la intentó obligar a abortar. Lo que no dicen es que esta chica tiene leucemia y lo que le dijeron es que una leucemia que tiene que ser tratada y entonces para tratar la leucemia era mejor que abortase y que se tratase inmediatamente y no el pasar un embarazo y que un embarazo que es fácilmente que no tenga un buen final y que ya pues también fallezca. Pero claro, eso no lo dicen. Dicen que la querían obligar a abortar. Es que, vamos, por cierto que no ha abortado, entonces sí que tuvo la opción de no abortar. Eso de que me obligaban, tampoco lo entiendo, ¿no? Lo que sí es cierto es que desde el punto de vista médico común y normal, es entendible que una chica de 24 años, que tiene toda la vida por delante, se trate de leucemia y luego pues tenga los hijos. Si puede tenerlos, tenga los hijos más tarde, ¿no? Que tiene bastante tiempo. Y no que muera en el intento de llevar a cabo, además, un doble embarazo. Cosa que la hace todavía más, más complicada. No sé, a mí es que son cosas que, bueno, ella es ultracatólica y decía que en Perú el aborto está prohibido, pero claro, ella no vive en Perú, ahora vive aquí. Y además entraba dentro de los meses que marca la ley, entonces era un aborto médico legal perfectamente sí, se puede asumible. Practicar. Bueno, pues ala. Veremos a ver qué pasa si esos dos niños llegan a nacer, qué va a pasar sin madre, en fin, en una rueda de... En fin, no logro entender el que además cómo se utilice esto, como en plan, mira tú qué buena mujer, ¿no? El hecho de que ella se sacrifique por tener a los bebés y, bueno, que no está nada claro que los bebés sobrevivan, o sea que... Ni ella tampoco. Y ella tampoco, evidentemente. Si no empieza a tratarse la leucemia, que además ha de tener bastante avanzada ya, está en el cuarto mes de gestación. Vamos a acabar nuestro programa también con nuestras músicas mujeres de instrumentos poco habituales. Esta es la gambiana Sona Yobarté, que toca la kora, que es una especie de arpa africana. La próxima semana más nos despedimos el acratador y agradeciendo a toda la gente una vez más que nos escuchó el 8 de marzo y esperando vernos en un montón de movilizaciones que, bueno, pues que parece que llega la primavera y nos sí, movemos más. Sí, siempre pasa igual, sí. Así que un pletórico, salud y anarquía. Fama.